teníamos una persona, un auxiliar, y bueno, sí que es verdad que no le pertenecía, pues porque no entra dentro de un baremo la enfermedad que tiene, porque no está catalogada ni siquiera como una enfermedad rara, pero más raro que no puedas comer ningún alimento, y para poder comer algo que lleves 2 años tomando inmunosupresores, pues si eso no es raro, pues que baje y se lo diga. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lleva una gastrostomía. Normalmente un alérgico múltiple no lleva ninguna gastrostomía. Entonces, todo eso requiere unos cuidados médicos. Por parte del colegio, yo entiendo que no lo tenga que hacerlo ningún profesorado. Berritxegune tampoco lo tiene que hacer porque supuestamente no es su trabajo en atender las gastrostomías, cosa que en otros colegios se está haciendo, porque se está haciendo voluntariamente, como se estaba haciendo voluntariamente con Miquel, y lo que no entiendo es que porque no entre dentro de un baremo, a él se le ha retirado y sigan haciéndolo en otros colegios, porque si no lo tienen que hacerlo, no lo tienen que hacerlo ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, no sé, han hecho una carta el colegio a la OSI, y la OSI dice que no va a poner a nadie. Si sale alguien del profesorado voluntario para atender esta situación, les van a formar cómo tienen que limpiar la gastrostomía, cómo tienen que manipular la máquina cuando Miquel venga con ella, etcétera, ¿no? Entonces, si no sale nadie voluntario, Miquel cuando venga con la máquina, lo que van a hacer es, en el ambulatorio de aquí de Llano, lo tienen que acercarlo cada 2x3, cuando la máquina pite, cuando haya que rellenar con el alimento o lo que sea. Y a mí no me parece que un niño que está de médicos hasta la coronilla, que sufre muchísimo si se entera que el día anterior, o sea, el día siguiente tiene que ir al médico, no duerme por la noche y tiene una ansiedad tremenda cada vez que tiene que ir al médico. Entonces, no voy a pasar por ese aro de que lo tengan que llevarlo hasta un ambulatorio cuando eso se puede solventar aquí en el colegio y solamente hace falta, pues uso, una persona y, a ver, que yo no tengo que venir, o sea, que yo vendría, pero yo no tengo que venir como madre. O sea, lo que nos parece es, pues eso, vergonzoso tener que llegar a esta situación en el cual ya no sabes ni por dónde atajar esto, y gracias a LAMPA, que se está meneando y tenemos un apoyo terrible de toda la gente, ya habéis visto el apoyo que tenemos, esto es lo que se ve, y gente que no ha podido venir por las horas que eran, y pues nada, pues a seguir adelante y luchando contra esto. ¿Cuándo se le han quitado manos a ayuda? Pues en febrero. Sí, de la noche a la mañana vino el niño diciéndomelo, el colegio no me dio ninguna... Vamos, no me había avisado de nada, y supuestamente como la presencia del niño es muy buena, pues ellos han dicho que le ven como que está apto para él limpiarse, el llevar y traer y hacerse la toma y demás. Y hay 2 informes de 2 médicos, uno de una psicóloga y uno de un alergólogo, en el cual dice que el niño no está apto para hacer eso. ¿Cuánto tiempo llevaba con apoyo? Desde los 2 añitos que entró en el colegio. Sí que es verdad que ha sido una lucha, él estaba en otro colegio, lo tuvimos que cambiar, pero solamente hubo una vez una movilización así muy grande en el cual yo me dirigí al gobierno vasco y en 2 días estaba solventado este problema. El niño ha estado atendido siempre, o sea, por una persona de Berritxegune. O sea, durante 8 años consecutivos. Eso es, él ha estado constantemente atendido por una persona. A esa persona yo he venido cada vez que la han cambiado todos los años o no la han cambiado, he venido para hablar con ella, pues para darle las pautas y demás, y no ha habido nunca ningún problema. Yo todo lo que he podido venir a comentarles, oye, mira, ¿qué pasa esto? Cualquier informe de otra cosa que no tendría nada que ver con esto, pero que sí que acarrea psicológicamente, esto es muy duro para él, y el tener que decir que me quiero morir, mátame y demás, cuidado con las ventanas, cuidado con... O sea, yo... he estado siempre a disposición de ellos para lo que me han dicho y solventando de que, a ver, en vez de traer el bote de leche que tienes que meter la mano con el cazo y demás, pues he facilitado las cosas de que lo he dosificado ya en dosificadores y demás, pues para que ellas también facilitarles el trabajo que tenían. O sea, yo cualquier cosa que me han dicho, oye, mira, que voy a faltar mañana, pues mira, no te preocupes, que si Miquel tiene que venir con la máquina porque no está así muy bien, no te preocupes que no le traigo. O sea, hasta ahí todo perfecto, o sea, que la comunicación ha sido buenísima. Lo que pasa que, claro, Miquel hacía, fíjate, es más, lo comentaba ayer con Susana, Miquel hacía 2 tomas al día en el colegio, y resulta de que a primeros de curso me llamaron 2 sandereños para decirme, oye, ¿cómo hay que preparar la toma? Porque, claro, la de Berritxegune se marchaba a las 2 de la tarde y Miquel a las 3 y cuarto, una cosa así, pues le daban la siguiente toma. Entonces ellas le iban a hacerlo Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el médico me comentó, si somos capaces de subirle la ingesta de alimentos, le quitamos una toma. Vale, pues es lo que hicimos. Pues mira, le quitamos esa toma. Así nadie tiene que hacerla y todo el mundo es feliz. Oye, pues ahora no sé lo que pasa. O sea, que antes iba a hacer voluntariamente y ahora ya no hay voluntarios. Que no lo tienen que hacer, estamos de acuerdo. Que no lo tienen que hacer. Cada uno lucha por sus derechos. Pero es que mi hijo también tiene que luchar por los de él. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un menor. Si esto me pasaría a mí, con la edad que tengo, estaría de baja. Mi hijo ni siquiera puede cogerse el lujo de ir al pediatra y decirle, Miquel, no vas a ir al colegio, porque no te encuentras bien psicológicamente. Él nada más lo que me dice ahora es que, ama, ¿qué? ¿Vamos a conseguir algo? Ama, ¿se ha conseguido algo? Ayer me decía, hasta la semana pasada en casa. ¿Se ha conseguido algo? O sea, es muy triste que un niño de 10 años tenga que estar pensando en eso, cuando tiene que estar pensando en correr, saltar y brincar. Es muy triste, es muy triste. ¿Qué riesgos tiene el hecho de que sea el propio Miquel el que tenga que...? Pues a ver, riesgos simplemente lo psicológico. O sea, ¿qué niño para una clase para prepararse la toma? O sea, la toma, coger el agua y demás. Llega por las mañanas, tiene que ir a dejar la comida. Le acompaña una persona a meterlo en la nevera. O sea, se tiene que acordar, él lleva la comida de casa, porque la manipulación de hacerlo en un comedor, como es el catering que tenemos y tal, no es aconsejable. Entonces lo pone también en el informe, que no se aconseja, que se aconseja llevar la comida de casa. Miquel cuando ingresa la comida la llevamos de casa. O sea, y se preparan las tomas del preparado que tiene que tomar en la habitación, porque ya ha pasado que se lo dejas a las enfermeras y cada una lo manipula de una manera. ¿Y luego qué pasa? Pues que ingresamos por una cosa y acabamos que ese remedio era para 3 días y estamos 6, porque no sabemos qué ha pasado, que se complican las cosas y sabemos que si no sale de la habitación, todo marcha bien. Entonces, que un niño que lleve los tuppers y que se tenga que acordar cuando termina de comer que tiene que coger los tuppers para llevárselos a casa para fregarlos, pues vamos, o sea, ¿es responsabilidad del niño? Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Está bien que el niño tiene que coger una responsabilidad de llevar los deberes, traerlos, apuntar en la agenda y demás. Hay niños que tardan más en coger esa rutina y hay niños que tardan menos, pero es que una responsabilidad de que me tengo que llevarme los tuppers para casa, o sea, no... ¿Ha tenido infecciones? Sí, claro, el botón es una herida abierta, o sea, constantemente, y las infecciones, a ver, no se pueden saber ni si se ha manipulado bien ni se ha manipulado mal, pero es que un niño no tiene que manipular eso, o sea, un niño no tiene que manipular eso, porque cualquier niño se coge, se cae y es un adulto el que le limpia la herida. Eso es una herida abierta. Él colabora, pues claro, es un botón, él se mete una gasa y claro, es una gasa que tú la cortas, pues él tiene que cortar la gasa. O sea, y es que preparar a un niño ya pues para que haga de ATS, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? No me parece ni lo más correcto. Susana, no sé, desde el AMPA habéis estado apoyando en todo momento. Sí, desde el principio, porque además creemos que es nuestro deber como padres, porque bueno, hoy es Miquel, mañana puede ser el nuestro, de cualquiera. Y aparte, que es lo que dice Ana, que es que el niño no está capacitado, tiene 10 años, tú cuando tienes una herida tienes que ir al centro de salud a que te cuiden. Y aquí se están planteando el niño es apto para limpiarse las heridas y para, bueno, hacer toda esa gestión, cuando nosotros creemos que no. Entonces, ahora mismo la situación es que no hay el apoyo y que además por parte de los docentes tampoco hay la voluntariedad para atender al pequeño. Claro, y bueno, yo lo entiendo. Nosotras lo que pedimos es que al que corresponda, que desconozco a quién puede ser porque al final se tiran la pelota unos a otros, pero bueno, al final la historia de todo esto es que el pobre Miquel lleva desde febrero sin nadie que la atienda, cada día tiene una persona que se encarga de vigilar todo lo que él tiene que hacer, y luego que él cuando sale del colegio está más pendiente de lo que del biberón que se tiene que llevar y de todo lo demás que de los propios deberes en sí. Entonces, y luego todo lo que eso conlleva, que si él no se limpia bien esa área de todo el rollo, pues que al final falta al colegio, coge infecciones, está ingresado, pues porque no es normal que un niño de 10 años haga todo eso. Yo, a nosotros no lo vemos normal. ¿Se han recogido 40.000 firmas? Sí, entre... Sí, en chance.org se llevarán unas 41.000, más luego... En papel, hemos recogido muchas también, sí. Ah. Sí, sí.